El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual u ofensivo, el que pueda dañar la sensibilidad de algunos oyentes. New Radio Chile no se responsabiliza por los dichos expuestos en esta producción, pero sí avala sus consejos. Abre los ojos. Estamos en el 2014. Vuelve la radiofonía nacional, la dupla más incomprendida del dial. New Radio se complace en presentar a Pedro Rubinotti y Felipe Abello. Mídanse con la palta, no se comen el queso y compren bebidas. Desde ahora, despega la nave, solo por New Radio. Hola, buenas noches amigos de New Radio. Aquí estamos nuevamente en este Tierra 3. Los dejo con usted un temito para empezar. Mientras calentamos motores, seguimos con Kangaroo Core de... Ayúdame, porque ¿quién es? Es esa mierda. De Capital Size, que estuvieron en el Lollapalooza. Creo que se recuerden. Tan mal. Kangaroo Core. Kangaroo Core. And I cannot wait for a chance to go. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home. I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo. To assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your darker side come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. A kangaroo call. Shut up, shut up, shut up. Sexy. Los Cascos Azules. Hola, bienvenidos a Los Cascos Azules, un nuevo proyecto que busca ayudar a los que lo necesitan. Porque con Pedro siempre nos pasa que muchas personas acuden a nosotros, que participan en una rifa, participan en un evento de beneficio, y en un momento dijimos, ¿por qué esto no lo organizamos bien? Y lo desarrollamos a través de la radio. Claro, ¿no? Y gracias a New Radio tenemos la posibilidad entonces de organizar esta comunidad de solidaria. Así es, esto es como una especie de fundación. New Radio nos dio esta ventanita de comunicación para poder ayudar a la gente. Y bueno, nos acompaña, como siempre, nuestro escudero David Retamal, también conocido anteriormente como Jueves. Saluda, David. Somos Buenas los Cascos Azules, ¿eh? Y noches. También nos acompaña un nuevo amigo, nuevo integrante, amigo. Un nuevo soldado, un nuevo casco azul. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su apodo. ¿Cómo le decimos? Pónganle apodo es ahora nombre. En Twitter no, al nuevo amigo. Pero su nombre es Alejandro Slimming. Alejandro. ¿Qué pasó? No me llamo Alejandro. ¿Quieres que digamos tu nombre? Sí, da lo mismo. Él es Luis Slimming, un nuevo integrante. Es un nuevo integrante. Este es el primer acto de solidaridad que hace la red de trabajo. Un nuevo integrante acá de los Cascos Azules. Luis Slimming, somos cuatro los Cascos Azules. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí. Pedro Ruminot, Felipe Abello, Luis Slimming y David Retamal. Somos los Cascos Azules. Vamos a ayudar a la comunidad, devolver la mano. Hemos estado ya ayudando de manera subrepticia fuera de la radio. Al tener a David, ya estamos ayudando un poco a la comunidad. No, acá. Pero ayudamos, tuvimos un evento en San Fernando. Hablemos de ese evento. A un grupo de una agrupación que ayudan a niños enfermos de cáncer. Sí. Nosotros estuvimos organizando ahí, o sea, ellos organizaron, nosotros fuimos un evento en que un caballero, ¿te acuerdas que me molestaba mucho mientras yo hacía mi rutina? Yo lo empecé a molestar, le empecé a responder de vuelta. Como el stand-up comedy. Como el stand-up comedy, y el caballero al rato después va al baño y le faltaba una pierna. Sí, ¿cómo me sentí yo? Como chale, como... Sí, pero se tomó después con humor porque, bueno, fue un accidente. Sí. Así que... Le costó llegar, sí. Todos los que tengan algún evento solidario y que necesiten que recaudar fondos, sí, obviamente una buena causa. Claro, no para ir a ver al Papa cuando sea el Encuentro Mundial Juvenil de Scout, po. No vamos a... ¿Un jamboree? No, hacer beneficios para ustedes. Bueno, y nos pueden llamar desde ya al 253-533-533 y contarnos qué ayuda necesitan, cómo los podemos ayudar, cómo los podemos aconsejar acá, en Chacotero Sentimental. No, pero además los eventos, hacer algo de verdad, de real. O sea, ayudar de verdad a si hay un bingo, si hay una rifa, si se necesita recaudar fondos. Generalmente hay niños enfermos, hay adultos enfermos también, que salen muy caros los tratamientos. Nosotros los vamos a ayudar. Yo estuve enfermo un tiempo, sí, y son mismo, caros los tratamientos. Son muy caros, entonces siempre si podemos dar una manito, siempre va a ser bueno. David, tienes la palabra. Yo pienso que muy muy buena esta sociedad que se está armando los Cascos Azules. Muy buena tu... O sea, esta cosa que está... Sí, pues es súper bueno. Lo que pasa es que ya, hacer un programa de hueveo, de risa, hay harto, hay mucho. Pero ayudemos de verdad, ayudemos de verdad, si podemos hacerlo. Si trabajamos en medios como la televisión, y aquí mismo, que sirva la radio más allá de los egos, más allá de los chistes, que ya eso a mí me tiene en personal bien podrido, bien... Justo porque miré los afiches que hay acá. Ya. Así que estamos súper comprometidos con esta causa. La solidaridad no siempre tiene que ser mamona, no siempre la solidaridad tiene que ser al estilo Teletón. Al 235-35. Al estilo Teletón. Sino que también con buena. Pero no te rías, weón, sino. Estáis medio confundido, parece. 235-3533. Pueden llamarnos al 235-3533. Acá bien, en sí. New Radio. Sí, esto yo creo que no teníais pensado que nosotros íbamos a hacer un programa así, weón. Te sorprendimos, Ana Balón, weón. Totalmente. Te sorprendimos, weón. ¿Ah? Pero claro, pues más necesitamos ayudar para los otros. Al nuevo consorcio, ahí quedó. Hay miles, ahí quedó, para echar. Por ejemplo, es que a mí me tiene podrido lo de Tierra 2, por ejemplo. Cuando lo hablemos, de hablemos de eso, hablemos de ese tema. Lo de los vaqueros, lo de los hablemos de ese tema, porque David no quería hacer Tierra 2 porque sufrió un episodio lamentable. Somos David, cuéntanos lo que te pasó. Sí, es como desagradable sus comentarios, no dejan como que reviven todo lo que apareció hace como 2 años atrás. Como que repiten los chistes. Repiten los mismos chistes. Y dejan chistes, de ser graciosos imitación. Cuando ya lo repiten ellos. Pero particularmente, ¿por qué tú no querías grabar, David? Yo no quería subir, porque de repente uno sube fotos de su familia y ahí siempre hay como comentarios que son nada que ver. ¿Qué comentarios te ponían? No sé, pues se ponen a hablar de que soy un pedófilo, de que... Pero si vos mismo recién viste una foto de mi polola y me hiciste así con los dedos, weón. No, dije que tenía buena mina, nada más. Igual que este culiado lo que es. Yo no te lo dije. Ya. La boquita. Ya, pero yo no dije eso. No te dije que tenía buena mina. Pero... ¡Con hechos! Te dije lo mismo con hechos. Oye, pero si van a hacer chistes internos, explíquenselo también a los... No, mira, aquí estamos viendo una foto de la polola. No, ya, pero por la chucha. ¿Ah? No, pero lo que pasa es que a mí lo de Tierra 2 me tiene súper apestado. ¿No es tu polola? No. Nosotros hacemos un buen chiste, que más encima fueron hace 3 años, y lo empiezan a repetir, a repetir. Como que y deja de ser divertido. Y yo pues ni me acordaba y decían, uy, son majaderos. Pero es que imagínate, es lo que les pasa a los músicos también. Es lo que les pasa a la gente que ha hecho cosas que han quedado, que se las repiten y se las repiten. Pero es medio igual, fome. No, si es fome, pues sí. Y sobre todo que como que... Imagínate a Álvaro Enrique la lata que le debe dar, que digan quién es la que viene allí. O le dan otra interpretación también a un chiste que funcionó, claro. O algún comentario. Y le dan otra interpretación. Por ejemplo, a mí lo de Camila Vallejo me cargó. Cuando la gente empezó a creer que de verdad yo me estaba burlando de ella, o que de verdad yo me había reído, no sé, cuando una dije un comentario de los homosexuales. Entonces a mí me carga es eso, y me había logrado liberar, porque no tengo ninguna de esa gente que habla de eso, ni en Facebook, ni en Twitter, ni estoy en ninguna comunidad, de nada. Me había logrado liberar, por eso que no quería hacer este programa, y por eso entiendo a David también, y por eso que ahora estamos en otro espacio, qué bueno, y toda esa gente no es bienvenida. No es bienvenida, pues, bueno. Al menos para mí no es bienvenida. No, tú, Pedro, quizás tenido otra postura. No tengo otra postura. Yo encuentro que se han sobrepasado. Especialmente en mi caso, a mí me ha afectado por mi pololeo. Porque no sé. Subo una foto con ella en Instagram. Y se meten a molestar. Y llega mi polola y me dice: Pedro, ¿qué significa eso, el taladro? Y me dicen eso del año 2010. Claro. ¿No? Ya yo le explico lo que significa. Y dejó de ser divertido. Claro. Yo nunca más nosotros dijimos alarma, taladro. No, porque veces. Ya lo había sido arruinado. Taladro y alarma de homo, taladro. Claro, pero eso dijimos 1 o 2 veces. Sí, pero de ahí 4 años después, repitiéndolo. Ya, pero pasemos de esto y ya explicamos por qué. Vamos a un mensaje más positivo. Esto es un programa de ayuda. Somos los Cascos Azules. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cuál es la primera misión de los Cascos Azules? Necesitamos buscar una causa. Ya la otra vez, por ejemplo, para Valparaíso. Pero sé que yo creo Iquique. Que pero es que tiene que ser algo que sea cercano. Jueves. No, mami. Tiene que ser algo que sea cercano. ¿Y nadie ha llamado? No. ¿En serio? Oye, pero estamos hablando en serio. Pueden llamar al 235-3533, sí. Y pueden contarnos qué necesitan y cómo los podemos ayudar nosotros, los Cascos Azules. Somos los Cascos Azules, estamos dispuestos a ayudar. Digan que tienen que anteponer 2235-3533. Con nuestras condiciones de comunicadores, porque también lo podemos poner en la televisión, pues entonces se da más difusión. Claro. El evento y así recaudar más dinero. Mientras tanto esperamos un llamado al 235-3533. Vamos a la música y David va a presentar lo que viene. ¿Doctor Alban? Sí, pues. Lo dejamos con Doctor Alban, un clásico del pop de los 90. Lo primero. Preséntalo, no quedó. Lo dejamos con Doctor Alban, este clásico que lo recuerdo, me pongo a bailar discoteca 94. Eso no quería que estuviera. Vamos. Doctor Alban. Eso no quería que estuviera. It's me, the rum master. It's me, galanga langa langa, it's me, me at the dentist. It's me, galanga langa langa, it's me, me come from Nigeria. It's me, galanga langa langa, it's me, me live a sweet, Sweden. It's me, galanga langa langa, it's Shotgula that I call meatball. Smurugus that I call sandwich. It's me, galanga langa langa, it's me. Abuela, abuela, abuela. It's me, galanga langa langa, it's me, galanga langa langa. ABC's like 1, 2, 3, DES like 4, 5, 6. I say me come from Nigeria, the island of the sun. I say we plant sugar cane, I say we eat a lot of tea. Anyway me go, the people say me and the place. I say me run London, I say me run New York, I say me run Stockholm, I say me run Moscow. It's me, galanga langa langa, it's me. David, por qué esa canción? Porque es un clásico. ¿Para quién? ¿En tu pasaje? ¿En tu blog? No. ¿Clásico? Yo me acuerdo de un clásico. Doctoral cuando lo escuchaba cuando estaba en el colegio. ¿La puedes poner de nuevo, Felipe? La parte del coro. Abuela, abuela, abuela, abuela, abuela. Incluso habían ¿cómo la bailar? Habían podido mostrar a la gente. No, pero espérate, pero te ponía para la gente que está viendo la webcam. ¿Hay gente en webcam? Sí, pues. Vamos. Vamos, ¿cómo la bailáis, Felipe? O sea, fue esto como un colegial. Dale, dale, dale. Iba haciéndose como el chistoso, qué asco. No, pero había un programa de televisión que tenía como... Abrazaba a los compañeros del call center. Los compañeros del call center curados. Ayudándole la cueca de ahí. Me llegó el primer solicitud de beneficio. A ver. Sí. Esta es la causa. Alarma de causa. La calidad del aire en Temuco y el sur en general está cada vez peor. Por eso la importancia de seguir avanzando en materia de educación ciudadana por medio de esta campaña de responsabilidad que ya cumple 3 temporadas. De alguna otra forma tenemos la necesidad de hacernos cargo y empujar hacia soluciones definitivas que no podemos seguir postergando. Y en todo esto, el aporte es tremendamente valioso. La estrategia comunicacional considera contar con la adhesión de rostros televisivos de todos los canales. Esta es una campaña a la que personalmente yo fui convocado para ayudar a lo que dijimos recién, que es descontaminar Temuco, una ciudad, una de las más descontaminadas, una de las más contaminadas de América Latina. Podríamos hacer una campaña, ¿en qué sentido? Recolectar fondos, hacer fiesta, rifa, eventos. Sacar a los mapuches. Felipe, nosotros yo creo que de verdad no somos buenos para hacer campaña. No, pues ¿por qué no? De verdad, hicimos el otro día una, pues. Sí, bueno, pero es súper fácil ir a San Fernando a presentarnos, a hacer un show y ya está. Pero preocuparnos de descontaminar Temuco entero, de verdad no podemos. No, no, nosotros. Los dos solos no podemos, Felipe. No, pues no, nosotros. Nosotros tenemos que llevar risas a las tropas. Pero ayudar a que la gente descontamine. Con una campaña. ¿Cómo? ¿Y cómo sería esa campaña? No quemar más leña puede ser una. Mira. No quemar más millonarios puede ser otra. Mira. Cada uno que diga ayudando a la gente de Temuco. ¿Se escucha en Temuco? Ah, claro, sí. En todo Chile se escucha. Hay radio. Todo el mundo se escucha, ¿verdad? Hay radio en Temuco. ¿Se escucha en todos lados en radio? En todos lados. Oh. Que cada uno se pegue una frasecita, una buena frasecita, para llevar a Temuco. Para descontaminar. ¿Descontaminar Temuco, Pedro? Un hashtag. ¿Cómo? Un hashtag. Un hashtag. Ya, el hashtag, descontaminar Temuco. ¿Cómo es? Hashtag. Hashtag. Claro, con quiero despertarme y ver el Ñelol todos los días. Esa es mi frase. ¡Bien! Yeah. ¡Grande Temuco! ¡Vamos a descontaminar Temuco! Acá los cascos azules. ¡Levántate, papito! ¡Vamos, Luis! Chucha, no sé, algo con las castañas y los piñones. ¡Eh! Pero como, la castaña y los piñones. Arriba Temuco. Arriba. No. Libre todos los pulmones. ¿Qué dicen las redes sociales? Claro. ¿Usted es creativo, mi amigo? No paso. Otra ronda y ahí me pregunto. Otra ronda. Pues. Verde que te quiero, Temuco. Eso me ocurre. No, está bien. Yo tengo otra. Edo Caroe nació ahí. Jean-Philippe también. El claro. Temucano también es de ahí. Ahora. ¿Qué pasa en Temuco? ¿Por qué sale ese tipo de gente? ¡Descontaminemos la ciudad! No sea... Y Bernardita Ruffinelli también. Y Bernardita... Grande Bernardita Ruffinelli, te mandamos un beso. Un besote. ¿Ya viste? ¡Ese es campaña! ¡Lo estamos logrando! ¡Logramos! A través de un medio de comunicación que se escuche en todo el mundo... Tirar una frasecita. Un besote para Bernardita Ruffinelli. No, esa es la campaña. No, un besote para Bernardita. Temuco se está muriendo. Hay gente de Temuco. Tenemos un llamado de Temuco. Hay gente en Temuco que nos está escuchando, que se comunique por Twitter, que nos llame por teléfono. Se abre las líneas, el 235-3533. Personas de Temuco o personas que conozcan a alguien de Temuco. O personas que hayan visto Temuco en un mapa, no importa. Pero que quieran aportar. Mándenos sus señales de humo. Claro. Somos los Cascos Azules. ¡Aló! En New Radio. Ya, buena balón por la... ¿Aló? ¿Aló? David. ¿Cómo estás, señor? ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién? Camir. ¿Camir? Camir. Camir. ¿Cómo está, Camir? ¿Cabir? ¿De dónde estás llamando, Cabir? Octava región. Pero no es Temuco, no. ¿En qué parte de la octava región? Puta, pero es que van a molestar, ¿por qué? ¿Por qué? Cabrero. ¿Por qué te vamos a molestar por ser de Cabrero? No sé. No, estamos para ayudar. Estamos en un programa de servicio, de ayuda. Esto es como el Hola Andrea, el Aloeli. A mí me gusta mucho Cabrero y tengo la oportunidad de conocerlo porque antes la carretera pasaba por Cabrero. ¿Tú has estado en Cabrero, Felipe? ¿Te sirves de la octava región? Así es, sí. Antes cuando yo era más joven y me tocó varias veces ir a mochilear, uno tiene que llegar a Cabrero y de ahí tomar la carretera hacia el sur. ¿Ya? Entonces Cabrero era el lugar donde tú como mochilero tenías la oportunidad de agarrar los camiones desde la carretera. Pero hoy hay otras rutas. Entonces Cabrero pasó no al olvido. Pero pero andáis mochilero, te subías arriba un camión en Cabrero. Claro, en Cabrero, por ejemplo, si tú querías ir a Puerto Montt, tenías que pasar por esa ruta. Y era en Cabrero, la salida de Cabrero. Y le decías así como un camionero me lleva y te subía al camión. Claro, iba con otro amigo. Éramos en duplas. En duplas se hacía eso. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Cómo? ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué te insinuando? ¿Cómo que pasaba ahí? No, estoy bromeando. Mochilero, oye, amigo. ¿Pero cómo que pasaba ahí? A ver, dinos qué crees tú que pasaba ahí. Fuera de la broma, no, pero en serio. No, oye, no, si ya cacho en la onda que están ahora, así que no. ¿Cómo? ¿Por qué onda? Prefiero no irme. ¿En qué onda estamos? ¿Qué pasó en Cabrero? Te estoy contando que yo iba a mochilar ahí en Cabrera y te mandé un saludo y te tiré una buena onda, pero tú me tiraste una de vuelta. Una vibra media fea, ¿no? Amigo, amigo, no, amigo, amigo, me, me quedé en la tierra. Amigo, me quedé en la tierra 2. Me tiraste una vibra fea, ¿no? ¿Ah? Me tiraste una vibra fea, bro. ¿Ah? Váyase acá, amigo, ya. Amigo, váyase acá. Amigo, vaya a escuchar los programas antiguos, que aquí ya no estamos en esa. Chao, fuera. Chao, chao, chao. Vaya a escuchar los programas antiguos. Chao, chao. Sale. Tenemos otro llamado por ahí en la línea. Estamos en los cascos azules, ayudando. Ayudando. ¿Aló? ¿Aló? No tenemos un llamado de Temuco, la gente de Temuco que se comunique. Somos los cascos azules ayudando. Bueno, David tiene una campaña ahora, la campaña de vacunación, y nos va a leer a continuación lo que está sucediendo con la campaña de vacunación. La campaña de vacunación. Recordemos que la campaña de vacunación se cierra. Vacunación se cierra. ¡No! ¡Feliz marido! Acaba de destrozar un póster. ¡Mi mamá! ¡Ya crecí! ¡Felipe, no! ¡Está destruyendo un cartel de cebadilla! ¡Felipe! ¡De un Felipe, colega! No. ¡De un colega de New Radio! No. ¡Vamos a la música! ¡Esto es! ¡Mía! ¡Vamos, jueves! ¡Esto es el limpio vecino! Tema Pepper Plains, muy bueno, de unas chicas. Felipe, Continúa con tu visión. Bueno, lo que pasó ahora hace un rato, recién. Fue parte de una intervención. Sí, lo que pasa es que había una ficha acá. Estoy con Yoko Ono ahora. Y consideramos que había que refundar esta radio, New Radio, quitando ese hálito que había, que yo sentí que había desde que llegué, una vibra energética muy mala, compadre, en que habían lleno de ego. O sea, ¿para qué estamos haciendo radio? ¿Para qué la tecnología evolucionó tanto en que ahora no necesitamos a ningún weón de consorcio, sino que podemos hacer radio independiente? Una vibra, ¿pero para qué? Una vibra cósmica. ¿Pero para qué, weón? ¿Para qué? ¿Para tener el mismo ego de siempre? ¿Para tener afiches del Lollapalooza, el no sé qué, esto, qué sé? Y queremos refundar esta New Radio, weón, con Felipe Anabalón. Queremos refundar New Radio. Y por eso yo me tomé la libertad, Felipe, y te pido, no disculpa, te pido permiso. No te pido nada. Rompí todo lo que encontré para refundar tu radio. Para refundarla de verdad, weón. Para que no tengáis, weón, que vivir de la misericordia de otra gente. De la pena de otra gente. Porque te ponen en Facebook, me gusta, mi emprendimiento, la radio, es mi vida. Pero finalmente estáis haciendo lo mismo. Ya no. Estamos los cascos azules acá. Porque hay que cambiar la manera de hacer las cosas, pues, weón. Pero no de manera gatomardista. Pero no lo ríes. No de manera gatomardista, pues, weón. No vamos a destruirlo todo para seguir haciendo lo mismo. No, pues, weón. Felipe, escúchame. No de manera catopardista. Tú quieres cambiarlo todo, pero para seguir haciendo lo mismo. No, pues, weón, no. ¿O quieres seguir el ejemplo al otro weón de súbela? ¿A quién es tu jefe, weón? Que nunca nos pagó ni un peso. Y me decía ahora, weón, cuando estaba rompiendo la weón, me decía, los auspiciadores. ¿Qué auspiciadores, weón? ¿Qué auspiciador tengo? ¿Qué auspiciador tengo, weón? Nunca te viene un auspiciador. ¿De dónde? ¿Embajador? ¿De qué weón soy embajador? ¿De Brooks? ¿De Heineken? ¿De Adidas? ¿De Nike? ¡De nada, conchetumadre! ¡De nada, weón! ¡Y te rompí tu mierda, weón! ¡Que hay unos afiches, weón! ¿Afiches de qué, weón? ¿Que sacáis fotos con Mina Rica en el Facebook, weón? ¡Te he visto, Navarón! ¡Te he visto! ¡Estoy haciendo la misma weá! ¿En qué se diferencia esto de las mierdas que tú mismo criticaste de las radios tradicionales? ¡Dime! ¿En qué se diferencia? Que aquí no está el saco hueá ese, como se llama, los de los consorcios. Esa es la única diferencia. No, pues, mi amigo, lo que yo hice ahora es un gesto violento. Sí, tú no me conocías. ¿Cómo se llama este? Carlos Miller. Carlos, tú no me conocías. Pero, y puede ser un gesto como impertinente, como quien se cree este tipo. Pero, ay, puta, Felipe, refundemos esta hueá, pero de verdad. ¿Cachai? Y por eso yo te dije, no hagamos lo de Tierra 2. Porque simplemente seguir el mismo, alentando el vicio del weón tonto que grita, que repite los chistes. No, pues, weón, refundemos Chile, weón. Refundemos Chile desde sus cimientos. Ya, himno nacional. Vamos a refundar esta weón. Por eso te rompí este estudio. Vamos a refundar esta weón. Pon el himno patrio. Somos los cascos azules con el corazón gigante. Tenemos el corazón gigante, pero no para hacernos los chistosos, weón. Ni para llenarnos los bolsillos de plata. Sino que para ayudar. Ayudamos hace un mes a un grupo de niños enfermos de cáncer. Porque me gustó verte así, Pedro. Sí, vos, y no verte con una aspiradora en Manquehuito. Pero también soy respetuoso. Y cada uno tiene sus propios compromisos, weón. No, la aspiradora era de Samsung. Y la otra weá era de Manquehue. Mira, ya. Está bien, si yo no voy a... Pero lamentablemente el niño que ayudamos esa noche nos dejó. Sí. Por lo tanto, es importante hacer conciencia que podemos ayudar, pero no podemos salvar vidas. Nosotros podemos dar una mano, pero no podemos salvar vidas. Y es que quede claro en el caso de Ana Balón, que le podemos dar una mano, pero no lo podemos salvar. Pero ¿me entiendes, Felipe? ¿Me entiendes a lo que voy? ¿Tanto te cuesta encontrar el himno nacional, Ana Balón? El himno nacional, la canción que todos se saben y no la... Súper contento. Ese no es el himno nacional, es de los milicos. Estoy súper contento que Luis Slimming, amigo al que conocí hace poco, que lo conocí en la radio, Pedro me había hablado mucho. ¿Conociste en la red? En la red. ¿En la red? ¿Y dónde dije? La radio. La red. Es como una radio. Te conocí, Luis, y hoy te sumas a los cascos azules. Muchísimo. Me gusta tu compromiso. Gracias. ¡Refundando Chile! Sé de dónde vienes, y sé dónde quieres llegar. ¡Los cascos azules! Muchas gracias, ¡refundando Chile! exorcismo. Hashtag los cascos azules. Córtalo. Canta David. Canta David, retomar. Chileno. Pura brisa se cruza también. Refundando. Campo de los medios de comunicación. Bordados, es la copia feliz. Sintámonos vivos, sin intermediarios, sin intermediarios. O si no, ¿para qué? Para que vuelva Chico Ja. ¿Para eso? ¿Para eso? Ana Balón, ¿para eso quería hacer una radio, weón? ¿O va a tirarte minas que no sean tu polola, weón? Ana Balón. Grande New Radio, grande los cascos azules. Somos Pedro Ruminot, Luis Slimming, David Retamal. ¡Bando Felipe número Abel. Uno! ¡Al aire! ¡Bando número dos! ¡Ahora! ¡Refundando Chile con el PES! ¡Refundando hoy la radio y los medios de comunicación! Cuando ¡adelante, PES! Cuando son las 23 horas con 38 minutos, hemos tomado posesión de New Radio, radio digital. Y vamos a bombardear la radio cooperativa. Desde mañana, nuestra voz no será callada. El metal de mi voz no será callado. Le decimos a los otros programas, excepto por una bala que me meteré yo en el cerebro. Le decimos a los programas que se suponía mañana iban a seguir sus transmisiones y emisiones, que se acabó. Que se acabó. Se acabó el hueveo. Se acabó la hueá. Se acabaron los matinales. Se acabó New Indie. Se acabó New Pop. Se acabó El Amor Es Más Fuerte. Se acabó. Desde ahora esto es Los Cascos Azules. Y Felipe Navalón, arréglate los dientes. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Se me puso frenillo. Se puso frenillo, weón. No me refiero a que te arreglen los dientes de esa manera. No tomes todo tan literal. Quítatelos. Arráncatelos. Ahora con dientes bonitos. Como que era el todo. Pero weón, está bien. Bien radio. Está bien. Quítatelos, está weón, arráncatelos. Arráncatelos. Te quiero con la carne viva. Te quiero con la encía viva. Pero comunicando del corazón, Ana Balón. Del corazón, weón. Oye, Ana Balón, tú haces un programa acá. Ya, ¿cómo es tu programa? Muéstranos cómo es tu programa, dale. No, pues, weón. Te vamos a enseñar a que tu programa sea, weón, en la línea de los cascos azules. La línea de los cascos azules. Haz tu programa. ¿Cómo parte tu programa? Con base. ¡Somos con los cascos azules! Ya. Gracias, Luis. Estoy súper contento que esté con nosotros. No. Muchas gracias. Un nuevo miembro de este equipo. Muchas gracias. Vamos a estar unidos para siempre, weón. Los cuatro siempre. Por supuesto, Ana Balón nos va a mostrar cómo es su programa, pero lo vamos a cambiar ahora. Vamos a cambiar cómo. Él nos va a mostrar cómo hace siempre su programa. Hola, dale. Hola. Ya, ya voy. New PM. ¿Qué tal? Son las 23 horas con 40 minutos. Bienvenidos a una nueva edición de New PM por New Radio. Hoy día vamos a tener muchas sorpresas, vamos a conversar con muchos emprendedores que han estado en la palestra hoy en día por varios asuntos, en la industria del cine y dentro también de los artesanos de este séptimo arte, artesanos del cine, artesanos de verdad, artesanos de corazón, dentro de otras sorpresas. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores también, porque la frescura natural de Brasil ahora está en Chile. No te pierdas la posibilidad, ¿qué?, de conocer. ¿Ah? ¿Auspiciador? A ver, ¿qué auspiciadores hay auspiciadores acá? Mira. ¿Qué es esto? Coquísimo. Coquísimo, agua de coco, totalmente natural. Bonito, súper bien. Saludamos a la gente de Coquísimo. Sí, gracias, saludamos gracias a la gente Coquísimo. De Coquísimo. La posibilidad que nos dan de nada, no me dan la posibilidad de nada a mí. No, pero estamos haciendo el programa de Ana Balón. Ana Balón está haciendo su programa y nos está mostrando y hay que decirle a que. A ver, para que quiero hablar de Coquísimo. Gracias a Coquísimo, qué bueno que empresas como esta den la posibilidad a comunicadores como nosotros de transmitir acá en New Radio. Porque sin Coquísimo, sin la plata de Coquísimo, no podrían existir estos equipos, estas consolas, estos computadores. ¡Grande, Coquísimo! Esta luz, weón, luz eléctrica. Qué importante la luz eléctrica. Y está en manos de los españoles. Gracias, Coquísimo. Ya. Refundando Chile. Gracias, Coquísimo. Bueno, dale, Felipe. ¿Puedo continuar? Sí. como les decía, vamos a saludar a Coquísimo, la frescura natural de Brasil, ahora en Chile. Agua 100% natural y sin preservantes ni aditivos. Coquísimo está con nosotros. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Jepe por la ventana. Ya, dejémoslo hasta ahí. Ya. Felipe, ¿qué está haciendo mal? Me gustó, fíjate. Es parte entonces, el programa de Ana Balón se queda. Sí, me gustó tu estilo. Me gustó tu estilo. Pero hablaste de los emprendedores. Felipe, pues, bueno, responde el pez. Hablaste de los emprendedores, de los estás artesanos. Estás generando un diálogo contigo. Y eso es lo que somos nosotros. Los artesanos. Los artesanos. No. De las comunicaciones. ¿Tú a qué hora estás al aire? Pero, de 5 a 7. A mí me gustó porque de 5 es como... a 7, Felipe Anabalón con New PM. New PM. No se lo pierdan, a todos los amigos. Sí. Después de. Hemos vivido un momento catártico, un momento de botar mucha energía. Queremos ayudar, Juan. Vamos, queremos estamos ayudar, estamos, estamos ayudar, en la parte del bajón, no sé si usted quiere ayudar. Vamos, ayudar a, vamos a una canción mientras respiramos y descansamos. Después de todo tengo este momento, mano, tengo el corazón gigante, weón. Tengo el corazón gigante para ayudar, a, tal como lo hicimos en San Fernando hace un mes. Como lo hice yo a la semana pasada. Tenía en Macul, hace una semana. Quiero ayudar, weón. Quiero entregar todo lo que tengo. No quiero quedarme sentado en mi casa tuiteando y decir, gran fuerza Valparaíso, fuerza al norte. ¡No, weón! Quiero yo entregarles mi fuerza y ayudar. Ayudar de verdad, weón. Porque la solidaridad, la solidaridad la monopolizó Kreuzberger. La monopolizó los figurines de televisión de siempre. ¡Figurines! Queremos ayudar, weón, de verdad. Si tienen alguna causa, si hay algún familiar, alguien que necesite. Que recaudemos dinero, que recaudemos fondos. Pero Felipe, si pasamos metidos en eventos solidarios, ¿en qué minuto ganamos platita para nosotros? Pero busquemos la manera de siempre está el tiempo. Siempre está el tiempo. Y vivir austeramente, pues, weón. Luis, vivir austeramente. Sí, pues esa es la clave. ¿En qué andamos persiguiendo todos los días, weón? Cambiar el auto, la casa más grande. No, pues, weón, vivamos austeramente. Vivamos austeramente. Pensemos en el colectivo más que en el individual, weón. Puta que nos hizo daño Margaret Thatcher, weón. Pensemos en el colectivo más que en lo individual, weón. Ah, parece que hable mucho, que siga. No, pero que sabías palabras. Todo lo que estás diciendo, Felipe, lleva a la reflexión. O sea, ya pasó el momento de risa, ya el momento de destruir todo, pero de verdad estoy hablando de temas súper serios y a mí me tienen como súper concentrado, súper atento a lo que estás diciendo, que encuentro que tenéis razón. Mire, tengo algunas personas que se están comunicando con nosotros. Gabriel Pérez Medel, un saludo para ti. Dani Ulloa, Mandrés. ¿Pero qué están diciendo? Que los ayudemos. Carolina Herreros. Te escucho, dice. Igual te mando un besito. Nicolás Sims, te escucho, te mando un besito. Besito a Nicolás. Rodrigo Abarca, Fidel Luna, Matías Figueroa, Silvi, te mando un besito. Carlos Bravo, Luis Magna Ponce, Jonathan Arencibella. Vamos Diego con la Martínez, canción nacional. Diego Urrutia, Eduardo Moyano, Jorge Calderas, Fabián de Benito, Cristian Silva, Country House de Carlita, te mando un besito. Sebastián, Felipe, un abrazo. David va Homero a presentar una canción. Vamos, David. Del Britpop de los 90, Country House de Blur. To himself, oops, I got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. It's getting bedtime syndrome. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. And looking at poses, it's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the things that haunt. Star Trek symbol lives in a house, a very big Estamos de vuelta acá en Los Cascos Azules a través de New Radio con Luis, con Jueves, con Felipe y con Hola. Estaba esperando que nos llamen al 2353533, el teléfono acá de New Radio. ¿Hay algo en este minuto de Temuco, ojalá? O de cualquier, en realidad, cualquier lugar, cualquier hasta el momento la causa que hemos abrazado es la contaminación de Temuco, pero estamos abiertos también. Ahora hay más. Aló, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Sí. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? David. ¿Aló? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Dilman. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te... Irvan. Dilman, sí, soy de Temuco. ¿De Temuco? ¡Grande Temuco! ¡Grande Temuco! Oye, bueno, mira, ¿la cosa está muy contaminada por allá en Temuco? Bueno, hoy día no, porque está lloviendo, entonces está como súper... Y la madre tierra se ha quedado de... Mira, tú conocías, estabas en conocimiento de esta campaña a la que a mí Bernadita Ruffinelli me invitó a participar. Y por que... el momento no estaba informado, pero ahora sí, buena campaña. Y es tanta pero la contaminación. No te entusiasma tanto, yo noto un tono que no estáis tan contento con la campaña, ¿o me equivoco? Es que como he vivido toda mi vida acá, no noto la contaminación, pues entonces... Se acostumbró como... ya. Tienes demasiada contaminación en los pulmones, no la distingues. Nací contaminado yo. Pero tú como gente de Temuco, ¿qué harías tú para descontaminar Temuco? Puta, cambiar la leña mojada, pues. Eso es como el principal factor. ¿No sería mejor sacar, no ocupar leña y ocupar otro tipo de combustible? Es que es muy caro, po. El gas no es tan caro, el gas es mucho más barato que la leña. Oye, amigo, pasando a otros temas, tú en Temuco, ¿cómo te diviertes? Bueno, salgo con amigos a bares, cosas así. Ya, ¿y qué tipo de bares? Yo estuve en la Vía Alemania, ¿se llama o no? Ya. ¿Ubicas? Sí. Ahí yo tenía una polola que vivía allá. Ya, ¿y cómo se llamaba? No. ¿Qué edad tienes, amigo? 20 años. ¿Y qué haces en la vida? Estudio psicología en la UFRO. ¿Y pololeas? ¿Qué haces? Así, cuéntanos, no, como de tu familia. ¿Tu grupo familiar? ¿Quién lo compone? Porque también te queremos ayudar a ti. Papá, mamá, hermana. ¿Para que salgas de Temuco? ¿Tu hermana qué edad tiene? 24. ¿Y tú tienes? No, disculpa, 20. No, es 20. Ya. Cuando tú vas a Temuco a algún bar y todo esto, ya que estás soltero, ¿tienes relaciones sexuales así constantemente? ¿Va a un bar? ¿Por qué le estás preguntando eso, Pedro? Porque lo queremos ayudar a él también. ¿Pero de qué manera le quieres ayudar? ¿La educación sexual, pues, amigo? Ajá, sí, está bien. Ya responde a ver nomás, amigo. Bueno, en general, sí, pues, obviamente uno intenta... Preservativo, sí. Oye, preservativo. Usando el casquito azul. ¿Cómo? Preservativo. Sí, obviamente. Yo doy el dato que en todos los... ¿Qué dijiste? Los organismos públicos de salud están regalando preservativos, regalan alrededor de 10 preservativos hacia arriba para que vayan a buscar ahí. Ese es un dato para ¿tú has ido a buscar preservativos, juez? Sí, yo he ido a buscar preservativos ahí. ¿Y salí regalan mucho, 10? Que regalan 10 y de muy buena calidad. ¿A dónde? ¿En los consultorios? En los consultorios, exactamente. Pero te pasan 10, así como tú puedes tener 10 relaciones sexuales. Claro, te dan una cantidad de preservativos. ¿Y vaya al otro día y te dan otros 10? Te pueden dar 10. Sí, pero es como raro ir a un consultorio y pedir preservativos. ¿Por qué? No, ¿qué no, tiene no, de raro? No, pues, tiene que ir. ¿Qué tiene de raro? Es como decirle ahí al guardia dónde es que no le voy a decir al guardia. Pero no todos tienen plata, pues, amigo. Usted que estudia en la UFO psicología, no todos tienen plata para ir a comprar condones, pues, amigo. Sí, obviamente. Hay gente que tiene que pedir al consultorio. ¿Usted lo salud hace, pública, man? Pues, amigo. Además, no son gratis porque lo pagamos con nuestros impuestos, así que tampoco es tan gratis. Háblale de la reforma tributaria, amigo. Amigo de psicología, dígame que le gusta la psicología clínica, psicología social. Forense. Forense. Psicología forense. No existe. Pesado. ¿Y cómo hacer la psicología? ¿Cómo es la psicología forense? ¿A quién, la persona? ¿A qué consiste la psicología forense? Está diciendo su nombre. Eso es para los deudos, a lo mejor. No sé, ¿pero cómo no, la psicología forense le pregunta al muerto? ¿Cómo no le puede preguntar a la señora, la viuda puede ser? Pensé los dedos. Para tratamientos con la pérdida, viuda puede ser. Para superar la pérdida, pero no. Él estaba bromeando, estaba burlando. Entonces, se fue ella, se fue el gallo. Era feo. Él era el muerto. Pero amigos, si van a llamar, de verdad, nosotros estamos haciendo un programa de ayuda. Decepciona. Claro, primero inventa que es de Temuco. Segundo, inventa que estudia psicología. Llamen y cuenten su caso real, si nosotros los queremos ayudar, no queremos hueviar. No estamos hueviando. Un llamado. Queremos que nos cuenten su problema real y nosotros ir a ayudarlos. Si aló, buenas noches. Basta, ¿con qué ayudar? Estamos en la otra línea. Aló. No sale nadie. Ve, si tenemos alguien que tenga alguna causa para los cascos azules. Tenemos lo de Temuco nomás hasta el momento. El fin de semana hay un concierto en la Quinta Vergara por a la gente de Valparaíso para que vayan a estar desde 3,000 pesos hasta 30,000 pesos. 3,000 pesos la galería y 30,000 pesos lo que son los palcos para que vayan en ayuda a la gente del incendio de Valparaíso. ¿Quién canta? Va a estar Chancho en Piedra, va a estar Anita Tijú y entre otros más. Anita Tijú. Tijux. Anita Tijux. ¿Y Pancho Verito para pagar platea o galería? Eso no lo manejo yo. Estoy dando el dato. Solo doy el dato. ¿Por Pac Chavarino preguntaste? Ya no hablemos no sabe. Tema, ya. Cambiemos de tema. Vamos con el himno nacional. Ya estamos por terminar el primer capítulo de Los Cascos Azules. Acá, mira, para la próxima semana, ¿cuál va a ser mi tarea? Nos dejamos con tarea todo. Sí, ¿cuál va a ser mi tarea? Y yo creo que la de todos es buscar algunas causas para poder coordinarnos y ir en ayuda de alguien que tenga algún problema. Nosotros todo esto también lo vamos a ir monitoreando. ¿Cómo? ¿De qué estabas hablando? Nos vamos a ir monitoreándolo. Está la causa de Temuco. Estoy seguro que hay muchas más. Es un nuevo formato que es difícil, yo creo que a los antiguos auditores de nuestro espacio de poder como entenderlo todavía. Y por eso se comprende que estén como medio, a ver, llamo, no llamo, tengo alguna causa, van a ayudar o no realmente. Pero, no sé, yo, por mi parte, muy feliz de estar en el primer capítulo aquí en New Radio con los cascos azules. Y vamos a ir presentándolos, cuando ya estamos terminando, a nuestros nuevos... compañeros de lucha. Uno es Pedro Ruminot, archiconocido, pero el otro es Luis Slimming. Luis, me gustaría que... Tus palabras, Luis Slimming, para cerrar este capítulo. Bueno, mis palabras, como pueden notar, son bien escasas. Hablé re poquito porque yo fui un vaquero, no Felipe. Entonces, para mí ha sido muy grato estar aquí presente en primera fila y ver cómo destruyó el cartel de Cebadilla con sus propias manos. No era la idea era destruir todo lo que había acá. Pero yo noté una cierta animadversión. No hay animadversión, no hay odio. A partir del odio no se crea nunca nada. Claro. Nunca se crea nada. No, bien. No se crea nunca nada a partir de eso. Ah, ya, bueno. Tenemos el corazón gigante, Juan. Y yo sé que tú también. En el corazón de los cascos azules caen todos. Y tú eres un hombre muy inteligente. Tú eres un hombre muy inteligente. Muchas gracias. Pero extírpate. Extírpalo. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Lo vamos a ir desarrollando en los siguientes capítulos. Extírpalo, weón. Y te lo subliminalmente te tiré detrás de la energía cuando te dije, weón, tú tenés que hacer. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Ya, pues ahí te estaba diciendo. Cercena, corta, sácalo, sácalo. Ya, bueno. Luis, ¿qué edad tienes tú? 26. 26 años, weón. 26 añitos y están pendientes de su palabra. Para terminar, nada, muy feliz de ser parte de este nuevo proyecto. No, agradecido. De ser parte de los cascos azules. ¡Los cascos azules, weón! Cascos azules. Nada, espero que la gente, por favor, mande todo a su. Vamos a ayudar, weón, vamos a ayudar. Le vamos a dar un giro a esta weá. Le vamos a dar un giro. David, tu la palabra, plataforma David. Está abierta a todos que quieran ayudar. Informaciones de utilidad pública, aquí estamos. Y nos vamos con un tema, ¿no? No, pues weón. No, pues si queda, weón, que hablemos nosotros dos, pues weón. Ya, dejo a Felipe. No, yo voy. A Felipe Ruminó. Don Pedro. Bueno, yo les quiero agradecer la sintonía a toda la gente que nos estuvo escuchando. Espero que les guste esta nueva propuesta, este nuevo programa llamado Los Cascos Azules. Gracias por visitar New Radio / Pop, que es New Pop, nuestra casa. Usted es nuestro conductor, Pedro. Sí. Usted es nuestro conductor. Usted es el gestor de todo esto. Pedro Ruminot. Yo al único que no le cuestiono nada es a Pedro Ruminot. Pedro Ruminot, weón. Entrégame un cheque en blanco, weón. Pero eso es muy peligroso, no, amigo. Al revés. Tú me entregas un cheque. Eso, yo te entrego un cheque en blanco. Me quiso estafar, maestro. Pedro Ruminot, yo sé que tú estás... Me la quiso hacer de nuevo. Estás trabajando para las multinacionales, Pedro Ruminot, weón. Te he visto en comerciales de Manquihuito. Te he visto en comerciales de aspiradora. De Samsung. ¿Y sabes lo que ¿sabes lo que te digo? Cada uno tiene sus compromisos comerciales, sus compromisos financieros. Pero mira, financieros. Ayer rechacé la campaña de la reforma tributaria del gobierno. ¿De quién? Iba a hacer el me pidieron que hiciera el comercial de la reforma tributaria. Puta que soy tonto, ¿qué aceptaste participar en la reforma? No, porque iba a salir ahí con Denis Malebrán, con todos los nueva mayoría, los new mayoría, pues. Todos los new mayoría ahí, pues, entonces no quiero. Y aparte yo no voté por la señora. Apoyo la reforma, pero no voté por la señora. Es medio hipócrita. Es como, se quede fuera, es como la moda. Como robar pantalla. Copano, Fabricio lo habían invitado a estar en la campaña de sobre tener igualdad de mujeres en el Congreso. Sí, las cuotas. Ya. Las cuotas, eso. Entonces ahora te invitaron a ti, que a lo mejor va a salir el Guatón Salinas, quizá en otra. Y así todo el club con el... Ojalá que no. Yo quiero ser independiente. ¿Sabes cómo soy yo? Como él. Como el que está saliendo ahora en este video. ¿Cómo se llama? Farrell Williams. Así quiero ser recordado yo. Farrell Williams. ¿Tú cachai que en 10 minutos van a hacer un Photoshop con tu cuerpo, o sea, tu cara y el cuerpo de... ¡Este soy yo, Farrell Williams! ¡Es el pez! ¡Es Farrell Williams! 40 años la sigo poniendo. La sigo poniendo. La pongo cuando puedo. No soy soberbio. Yo lo digo cuando quiero. Cuando puedo. Puedo cada vez más. Nunca le haría el amor a la mujer de un amigo. Nunca. Felipe Navalón. Nunca. Y tiene una mujer preciosa. Gracias por su sintonía. Estos fueron los cascos azules aquí en New Radio. Felipe, ¿alguna palabra? El amarillo me mató. El amarillo me mató. Gracias. Estos fueron los cascos azules. No uso ropa interior. Here come bad news, talking this and that. Friends to you, don't waste your time.